seguimos vacilando. Y seguimos gozando. Con la fuerza tropical y el ritmo de los cuatro, de los cuatro, de los cuatro. Porque debajo del agua, mi amor, nos seguimos amando. Sentimiento. Wow, wow, wow. Por debajo del agua tú y yo los amamos. Porque nadie lo sabe, no más tú y yo. Y los astros del cielo, pero ellos no hablan. Con el mejor reggaetón del sur de...